Bueno, aquí estamos de regreso en este Enredando las Mañanas, ya entrando en la última media hora del programa del día de hoy. Y nos vamos a volver a ir para Mendoza, pero en este caso hacia la localidad de San Rafael, porque se está dando fin en el día de hoy a un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad. En un ratito nada más se va a estar leyendo la sentencia al respecto, y en una causa que es especial, digamos, en este momento, porque justamente una de las personas, que de las querellantes en esa causa, era Marta Sosa, quien fuera recientemente asesinada en la provincia de Córdoba hace solo un par de semanas. Y estamos en comunicación telefónica en este momento con Victoria González, que es vicepresidenta de APDH de San Rafael. Hola Victoria, ¿cómo te va? Buenos días para la Red Nacional de Medios. Jimena y Marcos, te saludamos. Hola, ¿qué tal a todos? Seguramente van a estar escuchando el ruido de fondo. Se escucha, se escucha. Los compañeros, porque están llegando familiares y, bueno, estamos todos en la misma puerta. Seguro. ¿Con qué expectativas para esta nueva sentencia, Victoria? ¿Cómo viene? Y bueno, y fundamentalmente con todo lo que pasó con la muerte, con el asesinato de Marta hace unos días. Mira, esperamos que la justicia dé las condenas que ha pedido la fiscalía, que son 14 perpetuas. Esperemos que sea eso. Y en referencia a Marta, bueno, acá está Javier, su hijo, también está su hija acompañándonos. Ha sido un día bastante emocionante. Cada abrazo se hace muy... ¿Ahora? Sí, te escuchamos perfecto, sí. Se siente muy fuerte, ¿no? Va a ser un momento para la familia de Marta bastante emocionante, ya que a días de la sentencia, bueno, nos arrebataron a través de un femicidio a Marta, ¿no? Seguro. Victoria, ¿podrías contarnos un poquito las causas que se están llevando a cabo? ¿Cuántas son? ¿Quiénes son los imputados, los principales imputados? ¿Y qué digo? Porque creo que ya, si mal no entiendo, ya se han realizado otros juicios anteriores en San Rafael. Si no, te pido que me ratifiques ese dato. ¿Cómo justamente viene este tema en tiempos en los que los juicios han pasado un segundo plano? Porque ya a veces estamos luchando para que no haya el 2x1 en los represores. Pero bueno, está bueno que hoy se pueda esperar justicia en esta nueva causa. San Rafael es el segundo juicio. El primer juicio, la sentencia se dictó en el 2010 y este sería el segundo juicio de San Rafael y el cuarto de la provincia de Mendoza. Tenemos imputados que para la ciudad de San Rafael han sido socialmente destacados, ¿sí? Hasta algunos tuvieron... Son personas destacadas por la municipalidad, gente que ha trabajado en puestos como funcionarios hasta unos pocos años atrás. Y bueno, tenemos hoy sentado 23 imputados, de los cuales, por ejemplo, Oscar Pérez, que era un policía del DEDOC, ha sido destacado acá en la ciudad. Acá, en mi persona, no, por ejemplo, en el primer juicio, mi profesor de formación ética y ciudadana en la secundaria también fue un imputado en el primer juicio. Así que ha tenido una connotación los juicios acá en San Rafael para la sociedad bastante grande. Sabemos que se trata de 27 imputados y que las víctimas eran, sí, 72. 72 causas, sí. Bien. Y le digo, la sociedad de San Rafael, ¿cómo toma justamente estas causas? Por ahí nos pasa a nosotros, ciudades chicas, pueblos chicos, a veces la cuestión de la dictadura, en el caso de Catamarca, lo hemos dicho en más de una oportunidad, acá se hizo creer durante muchos años que en Catamarca la dictadura ni había pasado prácticamente por aquí. Digo, ¿cómo se vivió en San Rafael esos años y cómo lo vive hoy en sí la comunidad, digo, más allá de los sectores que históricamente justamente se movilizan, nos movilizamos por estas causas, el resto de la sociedad, ¿qué tipo de repercusión toma? Y también, ¿qué repercusión se da en los medios, fundamentalmente en los medios hegemónicos, que son en definitiva muchas veces los que más llegada tienen a la comunidad? Mira, el San Rafael, como te decía, la connotación que ha tenido los hechos ha sido tan grande que mismo en declaraciones de los imputados ellos mismos decían, yo no sabía nada, yo sabía que el comisario tenía un amorío, pero de eso no sabía nada. La sociedad de San Rafael al mismo tiempo decía lo mismo, acá en San Rafael no pasó nada. Entonces el trabajo que se hizo en el primer juicio fue sacar el juicio y llevarlo a la calle. Y eso, bueno, tuvo connotación porque fuimos a los secundarios a dar charlas, actividades en relación con el juicio. Hubo una facultad, el IES de la TUEL de acá de San Rafael, que es el de Educación Superior, tuvo una materia electiva que se llamaba el IES va al juicio, entonces los alumnos tenían que venir al juicio. La idea era eso, sacar el juicio a la calle y sacar esta teoría de, bueno, acá en San Rafael no pasó nada, ¿no? Seguro. Bueno, Victoria, te agradecemos mucho la comunicación, no queríamos pasar por alto. Seguramente mañana los compañeros y compañeras de la retaguardia van a estar tomando para el Enredando las Mañanas. Bueno, lo que haya sido del fallo, esperemos que sea un fallo condenatorio y ejemplar justamente contra estos genocidas y que se honre la memoria de las víctimas y hoy especialmente la de Marta, que bueno, como decías, la familia lo está viviendo de una forma muy especial, esta búsqueda de justicia. Sin su presencia física, pero con su presencia seguramente en todo lo que implica los años de lucha y de resistencia contra estos genocidas. Así que te agradecemos mucho y mandamos un saludo y el apoyo total desde la Red Nacional de Medios. Muchísimas gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, dialogábamos allí con Victoria González de APDH de San Rafael, Mendoza. Están ahí, se sentía todo el ruido de fondo de la gente movilizada esperando una nueva sentencia en crímenes de lesa humanidad y, como lo dijimos, seguramente mañana estaremos en el Enredando desde la retaguardia contando qué es lo que ha pasado con esta sentencia que se va a conocer en minutos nada más allí en la provincia de Mendoza.